Muy linda la cortina, pero yo no sé por qué un lunes arranca con esta guachafita. No, vale, está bien. Que hay que arrancar con la energía arriba. Eso, homenaje al señor Varela hoy, entonces habrá que poner una canción de Nietzsche. Me encanta. Hombre. Forzado. Jairito Varela. Forzado. ¿Pero serio? ¿Por qué? Que este no es un programa de salsa. No, salsa pero, con estilo pero, en la W. Pero si es un programa de buena música. Yo no sé qué tan bueno es nada. Hoy en día no sé. Bueno, bueno. Bueno, se murió Olivia, pero eso le tengo mi homenaje porque es que esa fue parte de mi vida personal. Yo le escribí a Nico cómo lloré hoy, ¿no? Yo apenas me enteré, le escribí. Le dije, ¿lloraste tus ojos cuando te enteraste de la muerte? No fue precisamente eso lo que lloré. Tenía que hacer otro tipo de llanto. Con outfit de no, déjelo ahí. Lloré de otra manera. Exactamente. Y no, lo hice con plenitud y gratitud. Sí, un llanto prístino. Pero total. Cáustico. Bueno. Bueno. 504. Bueno, Nico, espero que el tema del día sea... Ah, bueno, pero ya lo hicimos, ¿no? Lo escogimos, ¿no? Ya lo cambiamos. Sí, a mí me pareció malo. Pues entonces no lo lea. No, mentira. Pero a ver, debe ser buenísimo. Presenta. Usted lo propuso, ¿cierto? Ese tema, sí. Me pareció malo. Mire, presentador, actor, músico o artista nacional e internacional que debe retirarse. Uy, tantos. En tu concepto. Entonces, no sé si ustedes lograron... Yo me la jugué el viernes. Yo también. No, pero es un nuevo día. Visualizaron. No sé si y es nueva audiencia. Pero no sé si visualizaron pues, al carpintero. No, y no, visualicé, fue al médico. ¿Y al carpintero? Cuando lo vi, yo dije, ¿al no, carpintero? Jale, no, no lo vi. El carpintero vi. Estuvo muy bueno. ¿Usted no lo mandó ahí a los Ah, orígenes? Sí, muy claro, bueno. Pero digo, el comercial como tal, vi el de esa, el del de médico y ¿el dije, del no microscopio? Puede, no puede ser. O sea, no puede ser. Sí, horrible. Bueno, tendremos un homenaje a Olivia Cortico. Dos momentos de su vida. Uno imposible de entender, que era mi época joven, que ese es del 77, esa canción. Sí, es 77. La que escogí yo. Sí. Pero realmente yo la escuché cuando tenía 12 años. Wow. Que fue número uno en el 73. O sea, 70, oh, okay. 74. Sí. Con dos canciones, pero voy a hablar de eso después porque yo lloraba. ¿Verdad? Uy, es que era divina. Eso mucho antes de Grease y todo eso. Pero de pronto usted estaba tranquilo y tum, le agarraba un ataque de llanto. No, yo me lo propiciaba. Qué bueno, fuerte. No he dicho nada. ¿Qué? ¿Qué? Solo dijo que lloraba. Uno a los 13 años. Llora por todo. Llora por sí, todo. Sí, exacto. Uy, es que eres ¿qué? Más llorón. Llora uno por todo. O sea... Que sí, en esa época sí lo que le sobraban era lágrimas, ¿eh? Escasas hoy en día. Bueno. Pero ¿por qué Mari Juliana tienes que estar pensando? Yo pendejadas? No estoy pensando nada, Jaime. Qué yo no fuerte, estoy, fuerte. Yo no estoy pensando. Llorar es fuerte. No, ¿no? Pensar, claro. Pensar en ti llorando, pues me, o sea. Te conmovió. No, es que te mueve, claro, mueve. No te he visto llorando nunca y quisiera no tenerte que pensar, ver. No, yo te recomiendo que no, es tétrico. Pensar en ti llorando, eso suena como una canción de plancha. Pensar en ti llorando. Bueno, entonces tenemos este homenaje. Hoy se murió un poco gente y nació. Uy, de verdad, hoy es un día más prolífico. ¿Vamos a empezar eso? Con homenaje, ¿sí? No, no. Primero quiero saber el tema comercial. ¿Cómo está la situación? Y después de eso, pues, podremos hacer un homenaje. Yo creo que ahí vamos ahí como pedaleándola. ¿Como suavecito sí. o qué? No. ¿Con suavena? No, pedaleándola. Bueno, bueno, o sea, está bien. El mes pasado fue un tema muy delicado, pero veo que hay como un poquito más de empuje. Bueno, eso está y bien. Y siento que el discurso presidencial de ayer no generó demasiadas alertas. Considero que pasó como un discurso normal, con sus... detractores y con sus seguidores, como es normal en cualquier por supuesto discurso, pero cualquier yo quisiera gobierno. Que ya eso hablaron de ese discurso el periódico El Tiempo hoy son 10 páginas de eso. No. Sí, todo pero el mundo yo, ya se dijo que lo que se tenía que decir. Que sentarnos nosotros aquí. No. Sé que ya radicaron la reforma tributaria. Quienes estén interesados les puedo mandar el folio, son 130 páginas. De los cuales las primeras 50 páginas son explicativas de la desigualdad. Ok. Y hay de la página 54 a la 74 está todo. Ahí está como la... Pero con mucho gusto se los mando. Inclusive le pedí a Orlando que me la imprimiera. pero lo veo un poco tímido con esa cosa. Ah, nunca la mandé. Sí, es que leer la reforma tributaria. Pero es buen plan. Yo la tengo resumida como en una hojita. Planazo. Pues imprímanmela y la leemos en una hojita. Eso sí me parece muy bueno, pero yo no creo que una hoja se pueda... Pues como unos puntos, unos bullet points ahí bien hechecitos. Sí, pero eso sí le falta mucho. Yo sé que la gente que tiene ganado, vea, los que explotan la tierra. Uh-huh. Yo por fortuna no tengo un lote ni de 2x2. Bueno. Ah, sí, jardines de paz. ¿Y cómo lo va a explotar? Pero si es de 2x2, debe ser de 8x8, pues. Ah, es grandote. No sé qué necesita uno. En varios. Pero allá no me van a ver. No. Es que mi papá hizo un canje de esos lotes. ¿Ah, sí? Claro, tiene el que quiera le vendo un lote. Oiga, buena cosa. ¿Pero para qué? No, para irse a vivir uno allá. En algún momento uno se va a tener que ir a vivir allá. Porque le prendan a uno candela. Yo también soy de esa. Que le den candela. De esa política. También, total. Y ya en un cofrecito. Pero ¿por qué pensamos en eso? Aunque he estado como maluco hoy, pero sí. No creo que sea esa. No, hombre, no. Bueno, son las 5:09. Tema del día, Nicolás, de nuevo. Presentador, actor, músico, artista nacional e internacional que debe retirarse. Como dice Emilio, tantos, pero voy a dejar que los oyentes se lancen. Tantos. Tantos, Nico. A ver qué. Que puedo resultar antipático. O sea, yo no voy a leer. Puede ganarse enemistades, dice usted. Es que yo no tengo freno. Usted arranca y... Sí, automático. Y no quiero... Como pues, con Lady Gaga, usted de pronto arranca y prende ese carro y no lo para nadie. Por ejemplo, el primero es Gabriel Pinzón. No lo puedo leer. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Es polémico? No se debe hacer. Grosero. Entre colegas. Ah, le entiendo. Revisa Gabriel Pinzón. El tipo le escribió. Mira, a ver. A ver. Pues ahí está el tipo, hermano. Mira. Ahí está. Gabriel Pinzón. Si quieres leerlo, yo lo dejo. A ver. Pero se mete en rollos serios. Pero si le provoca. Ya. Si le provoca, lo leo. ¿Quiere leerlo? No, usted está tranquilo. No, yo hermanito. Estoy más rico aquí. El dólar subió a 4,307, que bajó 30. Es que ya no entiendo. Hermanito, dice Guachi, ya es hora de que Carlitos Vives se retire. Repetimos, este no es el pensamiento editorial de este programa, pero nos toca leerlo porque si estamos evitando a los amigos, no estamos haciendo un periodismo serio. Exactamente. Carlitos es de la casa. Ese man es igual AC/DC, todo le suena igualito. No más. Lo resumí. No. Juan Diego, el mismo del primero, no lo puedo leer. Los Sánchez Cristo. ¿Qué? Amos y señores de las dos cadenas. Y lo peor, los escucho todos los días. Saludos a la nueva sangre, Nicolás Samper. 6, Nico. 6. Vamos a leer. 6-1. ¿6-1? Sí. Wow. De todos los tiempos. Es que, sí. Sin reversa dice que se retiren todos los de los originales, empezando por un tal Jaime. Y echémonos a dormir, acaben con esa vaina, ya me sacaron. Ah, pues sí. Otra, cálmese. Otra, Nico. Pongámosle 6. Es bueno. Buen tuit. Para mí debe retirarse Adriana Lucía. Yo no sé quién es. Cantante. Es tremendo bodrio, aburrida, monótona. Y ahora más que hace parte de la primera línea de la nueva presidencia. Nota, Nico. Ah, bueno, pues. Cantante. Vamos a ponerle 5-4. Gracias. Y Nick Habana Karaoke Bar, estuve el sábado con el premio que me gané con ustedes. Y la rumba muy buena. Y lo mejor es que es para mayores de 21. Ah, muy bueno. Bienvenidos los Baby Boomers. Recomendado, karaoke no para cantantes. Bueno, qué bueno. Orlando no puede ir allá porque el doctor Mosquera siempre lo tenía como su expresión del mejor cantante de karaoke de toda la cuadra. Su caballo de batalla. Pero parece que ha perdido mucha popularidad Orlando, al menos en ese concurso. ¿En serio? No, sí, yo creo que no ha vuelto a practicar. Pero o sí, no han vuelto a hacer convocatorias, ¿sí? Es un jilguero, no sé, es que Orly sí sabe eso. Orly sabe eso como Viña del Mar. Él está pendiente de eso, sí. Viña del Mar vuelve. Orly, para que estés atento. El doctor Enrique Peñalosa no está de acuerdo con lo que pasó de la espada de Bolívar. Él dice que ese movimiento fue terrible y que mató mucha gente. Sí. Ah, ok, sí. Es que a mí me da un poquito de risa, es por eso, es como una niñería, ¿no? Total. Es lo mismo como decir, bueno, yo soy presidente, vamos a parar hasta que el doctor Maduro aterrice y volvemos en 3 horas, ¿sí o no? Sí. El vejete de César Augusto Londoño jura ser un adolescente con ese poco de manillas y mariquema. No, también. Vamos a poner 5-4. Yo todos lo estoy poniendo 5-4. No, pero. No, es que el de los Sánchez Cristo está con bueno. Con todos mis respetos, Jorge Barón y el programa que está haciendo ahora para presentar los musicales, él mismo contra él mismo. Es un programón. Perdón. Es un programón. A Jorgito no me lo tocan. Es un programón. Es muy bueno. 0-1. Cuando aparecen los dos. Claro, es muy bueno. Vicky Dávila, dice Iván Ochica. Tampoco lo puedo leer. Sí, ¿por qué le tienes miedo a leer a...? No, no es que le tenga miedo, le tengo pavor. Pero me entiendan, no. Es mi deber. A eso están ustedes, hombre. Pero ya lo tengo en, ya lo oí, lo tengo en mi corazón. Lo guardo en mi espíritu. Y en tu memoria. Yo no puedo decir si estoy o no estoy de acuerdo, pero lo tengo en mi alma. ¿Oíste? Como 4 más de lo mismo. Sí. Algo. Algo pasa. Algo pasa. Sí. Y es el ganador, el incógnito. Parece que sí. Está ganando, es un incógnito. A 5:16. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos con Mark Ronson y una canción que él hizo con Amy Winehouse en el 2006. Esto fue número 9 en el Reino Unido, Valerie. En los originales, personas con grandes experiencias. Bueno, personas con grandes experiencias. Este señor me cae gordo. ¿Quién? Me cae gordo, pero pues ahí mismo me van a brincar las niñas, por lo cual no me importa. O sea, me cae gordo y no lo negocio. ¿Quién te cae gordo? Ashton Kutcher. Okay. Ah, usted siempre le ha caído no como gordo. Puedo, sí, con ese man. Y dijo hoy que tiene suerte de estar vivo porque reveló una enfermedad que se llama vasculitis. ¿Qué es vasculitis? Sí. Es un desorden intuinmune que impacta la habilidad de ver, oír y caminar. Uy, pero grave. O sea, ese está peor que Brad Pitt. Pero grave tal. Ya tiene 44 años, que no se las tire de juvenil ya más. Pero 44 es muy joven todavía. Mírame a mí. No, hermanito. Es que yo lo conocí de 28. Ah. Y habla de su vasculitis en un Access Hollywood. Y dice, hace como 2 años, era raro, una super forma de vasculitis que dañó mi visión, golpeó mis ojos y me dañó el equilibrio. No sé cómo hace con Mila Kunis para poder saborear ese bocato de cardenal. Cuando se está recuperando, vuelve y recae. Bueno, esa es la historia del que es la vasculitis. Ya les dije que es una inflamación de las venas. Oiga, que tremendo, puede, ¿no?, causar restricción del fluido. De acuerdo a la clínica Mayo, hay muchos tipos de vasculitis y todas son muy raras. La condición puede ser a corto o a largo plazo. Me parece que si hablo más, ustedes me cogen confianza, sobre todo Nico, y se meten notas de 10 minutos. Muchas gracias. No, tranquilo, hombre. ¿Personas qué, Ala? Con grandes experiencias. Usted debe tener una que otra. Le tengo dos. A una falta que de no una. Sea usted, gracias. Sí, bueno, yo iba a incluirme, pero he decidido mejor no. Y he decidido incluir a Jennifer López y a Ben Affleck. ¿Otra vez? Personas con grandes experiencias. Bueno, pero no está en guillotina, fresco. Decidieron tomarse un tiempo. Está en guillotina. ¿Qué? No. Decidieron tomarse un tiempo. Me estás molestando. ¿Para no verse? Sí. Sí, pero acuérdate que estaba de viaje uno con los hijos y el otro con Jason Momoa. Exacto. Pero dijeron, porque entonces estaba especulando como... Está con Jason Momoa, ¿ven? Ben Affleck. En Aquaman, claro. En Aquaman. Están grabando. Se encontraron la semana pasada. Entonces dijeron... Se lo encuentre muy privado porque lo vas matando. No, a Ben Affleck. Uy, lo mata, lo parte. Bueno. Lo entregas una bolsa de huesos. Solo los huesitos, exacto. Se puede ser peligroso. No, entonces volvieron las especulaciones sobre la relación entre ellos dos. entre Ben Affleck y Jennifer López, porque dijeron, bueno, pero pues se acaban de casar, ¿cómo puede ser que el tipo ya esté en otra vaina? Jennifer López está en Europa. Entonces ellos mismos dijeron, no, es que simplemente lo que estamos haciendo es alejarnos para mantener aún más sólida nuestra relación, y cada uno está centrado en sus proyectos. Es una decisión pues acordada y tenemos claro que es eso. Igual nos llamamos por FaceTime, por WhatsApp, por una cantidad de cosas, así que no es que haya una separación o que se haya dañado la relación, sino que ambos decidieron pues darse como esos aires ahora en este reencauche de ese romance. ¿Sabe que es una nota como reencauchadita? ¿Le parece? Pero bastante reencauchada. ¿Le parece? ¿Qué opinan, muchachas? Sí, discutible. Corríjanlo. ¿Por qué? Pues que ya lo habían dado. Ah, no, pero yo como si estuviera nuevo. No. Trató de como forzarla. Sí, pero vi que no, vi que era un público difícil. Vi que era un público difícil. Y hablamos de eso, hablamos. ¿De qué hablamos? Es que hemos hablado tanto de lo mismo están hablando. Es que hemos hablado tanto de Ben Affleck y Jennifer López últimamente que yo ya ni sé qué dije. No, tú dijiste todo lo que acaba de decir. ¿Sí? Pues es que tengo el testigo aquí. Sí, hemos pasado por diferentes etapas. No, como que pero esa fue la última. Ah, pero tú hablaste de eso. Ah, pero fuiste tú. Sí, como no sé quién todos. Fue, pero yo oí toda esa vaina. Que pero se dijo, las se mismas dijo. Palabras. No más grave. Pues es que eso quiere decir. Se trató que como de adornar. Pues yo soy una persona con grandes experiencias. Porque fíjese que repliqué casi que igual. De filetearla, pero no pudo. La charla. Claro, un poco de guirnaldas le puso. Sí, le puso un par de borlas colgadas. Nada que no hayamos oído acá. Algún terciopelo, alguna cosa sí le metí. Bueno, personas con grandes experiencias. A ver. Pues el director Lars von Trier, ya que estabas hablando de Ashton Kutcher, él fue diagnosticado con Parkinson, este director. Menos mal, qué man tan pesado. No. En un comunicado, sus representantes pues informaron que está en tratamiento para enfrentarse con los síntomas. Y pues a sus 66 años, este cineasta, que ha hecho películas buenísimas con Dancer in the Dark o El Anticristo, sí, man, es complicadísimo, bro. Ha decidido reducir sus apariciones públicas. Esto lo dijo la productora que siempre ha estado con él, que se llama Centropa Entertainment, y confirmó que efectivamente su estado de salud pues era un poco grave, lo están manejando, pero confirmaron que igual sigue trabajando en una nueva película que ha sido mucho más lento de lo que ellos esperaban, por supuesto, por lo que tiene, pero que no ha decidido, o sea, que todavía no se va a retirar de su trabajo, lo va a estar haciendo bien, y al parecer en el 2024 va a salir con una nueva película. No, pero la última película es tenebrosa, es una cosa de violaciones de chicas. Sí, es bien fuerte, esa creo muy que fuerte, es esa no se puede ver. No, pues claro que no. Lars von Trier es un degenerado, sí, es fuerte. Mal lo sacaron de Cannes a patadas. Sí. Uy, sí, es que es terrible. No, yo creo que es bueno que se calme un poco. Que ¿pero por qué? ¿Sus temáticas siempre son subidas de tono? Muy pesado. Muy pesado, claro. Y es todo eso. ¿Y cuál es su público entonces? Eso es de Cannes. Es que como en Cannes les encanta toda esa porquería. O sea, Nicolás se sale de una. Yo ni siquiera entro. Incluye a muchas de sus películas a Björk, por ejemplo. No, pero ese Dancing in the Dark básicamente es. En cualquier momento sacas un banano y te pegas un tiro. No. Es una vaina complicadísima. Bueno, menos mal al final la matan. ¿Qué más? ¿Qué? Sí. Pero si me le va a dar ahorita. No, hombre. Sobre todo. Y es que es de esas con actores reales y saltos de cámara. ¿Actores naturales? Uy, no, eso es terrible. Actores naturales, ya me saben. Bueno, Lars von Trier, eso me lo contó Cristina hoy al almuerzo. Que sí. Tenía Parkinson, mía. Sí. Que es fan del man, pero la última película me dijo, esa es una porquería. No le gustó ni cinco. Es que ya, yo creo que el tema, de hecho nosotros tenemos una serie que intentamos vender una vez y no la pudimos vender, pero es que el tema, pues llegamos a la conclusión de que ya el mundo no está para un señor en la vida real que viola niñas de 14 años. Sí, no, las mate, porque está pasando. Uy, no, y pasa todos los no días. No creo que tenga exacto. Público eso, ¿no? No, ya es. Es que quería pedirle permiso a ustedes, pero me dicen que no, ¿no? Ok. Bueno. Tema del día, Nicolás. Presentador, actor, músico, artista nacional e internacional que debe retirarse. Jorge Botero Luján, en Colombia, Carlos Vives, internacionales, Al Pacino y Robert De Niro. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Es bastante atractivo. Chief, no me soporto a Catalina Gómez. Del señor Bodrio Día a Día. Carlitos Ricostilla Calero. Se me olvidó que también es chef. Ah, claro, por supuesto. Y Jorge Alfredo Vargas, nota, Nico. 5-8. Se me olvidó que es. Oiga, chef. ¿Verdad que es chef? Claro. Comercial es muy viejo, ¿no? Sí. Es muy Yo creo que están siendo muy duros con el director Jaime y es hora de darle un giro de 360 grados al tema. El que se debe retirar nuevamente el incógnito sí. y darle paso a la nueva sangre, Nicolás Santa. 6. Tenemos un ganador que no se puede pronunciar. Sí, exacto. Pero tenemos un ganador. Ganador Voldemort. Lleva 5. Un ganador Voldemort. Sí, Voldemort. No se puede Ay, no, Nicolás, no puede ser posible que esto sea bueno. Para mí lo peor es que precisamente salgan los dos. Me parece espantoso. Lo siento por oír tus gustos, pero la nota no debe ser proporcional a tus gustos. No sé de qué hablamos. ¿De qué está hablando? ¿De quién? No, no. Sandra Fajardo, clave. No, Sandrita, nota. No sé. Vamos a ponerle 0-1. Eso. Que se retira al menos de las redes sociales el mantenido más famoso de Colombia, el Caserito Cárdenas. Oiga, se demoró en aparecer. Hacía rato no lo mencionaba. Sí, hace rato no salía. Pero él sí está haciendo cosas o no. ¿Quién es? Es que yo no creo que ande tan activo tampoco. Precisamente por algo es el Caserito. A ver, veamos. Sí, como que de escándalo en escándalo, pero nada. No, pero no. Estaba como en algo de política. Como en declaraciones, sí, no, como, de, como en Twitter declarando mucho. Este político. Tampoco lo puedo leer. ¿Por qué pasó? No, porque está metiéndose con los míos. Matt Frank. Juan Jacobo. Sí. No retirarse, sino volver. Laura Hoyos, ¿está aquí en la torre? No. ¿O ya no? No. Ah, bueno. No, Laurita ya se retiró. No más Jorge Duque Linares. Pero sí, Laurita. Sus libros de superación me lo envuelven. Muchas gracias. Pero hace rato yo no veo a Jorge Duque Linares. Yo tampoco, pero no. Actitud positiva, que decía en el programa. 6. 6, claro. Todos los comentaristas deportivos de fútbol y del ciclismo de hace más de 40 años que se las saben todas. Gracias, los escucho todos los días hace 14 años. No, pero aquí no hay nadie de 40 años de deportes. Qué bueno. Ahora, Nico, parece que a los 4 años ya sabía la WM de Herbert Chapman. Doña Vicky Dávila. No lo puedo leer. No, es que hay cosas que uno no puede leer. Porque es que el tema está pesado, ¿no? Pero es un tema lindo, es un tema lindo. Abre las puertas para que los oyentes se pongan pesados. Pero es un tema lindo, Sí, como que es polémico, pero es la idea, ¿no? Los colegas no, los colegas cercanos no se pueden. No, claro, es que... Pero ya me han tirado unos que yo ya me tiro de una y no puedo hacer nada. Claro, ya usted dice... Es que si no, entonces, ¿qué tipo de moderador sería yo? Yo cumplo con leer, estoy en desacuerdo con todos. Solo hay uno que estoy de acuerdo. No, ya lo dije ayer, lo dije antier, lo dije el fin de semana. Me soñé con él, le mandé fotos a Nico el fin de semana nuevas. La carpintería. No puedo hacer más. No puedo decir más, Emilio, música. Listo, vamos entonces ahora con un estreno. Esto es lo nuevo de una tremenda artista brasilera, maravillosa guitarrista, cantante y compositora. Ella se llama Joyce y este tema es de su nuevo disco de canciones completamente inéditas. Que salió el viernes pasado, el disco se llama Brasileiras Canções y esto se llama Todo Mundo. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo les tengo una noticia que no sé qué tan importante sea, pero yo sé quién sabe lo que usted no sabe. A ver, cuente. Serena Williams. Sí, claro. No sé qué valor tiene esta noticia. A ver, ¿qué pasó con Serena? Y tuvo su primera victoria en más de un año hoy, ganándole a Nuria Parrizas Díaz. Eso es como ganarle a Nicolás Samper. No. Eso es lo mismo. No es tan fácil. 6-3, 6-4 en el Women's National Bank Open en Toronto. Uh-huh. 23 veces ganadora de Grand Slam y es la primera vez en un año que gana un partido. Serena. Sí. Ya que está Serena, y como dice mi amigo Carlos Mejía, sereno en el peligro, peligroso en el sereno. ¿No será que es tiempo de que te retires? No, estoy preguntándole a ella directamente y estoy seguro que me está oyendo y dice porque que ella se conecta. ¿Y qué dice? Que me acaba de colgar. No me diga, hombre. Brava, muy molesto. No sé visto. Quién sabe lo que usted no sabe, Nicolás. Mire, Philipp Lahm, grandísimo jugador de la selección alemana hace unos años. Él fue el capitán de Alemania en el Mundial de Brasil, que ganan los alemanes con gran solvencia en ese torneo, haciéndole 7 goles, entre otras, a Brasil. Bueno, le preguntaron, la prensa le preguntó, bueno, ¿y usted qué opina del Mundial de Qatar? Y él dijo, yo no voy a formar parte de la delegación alemana y no estoy interesado en ir allí como aficionado. Prefiero seguir el torneo desde la casa. Le dijeron, ¿por qué? Entonces digo, vea, ¿por qué en Qatar los derechos humanos deberían desempeñar un papel importante a la hora de adjudicar torneos de fútbol y demás? Si hay un país que le va mal en esa área, es Qatar. Es increíble, pero obtuvo el premio de ser sede. O sea, portarse mal frente a los derechos humanos, claro. Pero es que ahí juegan otras cosas, Nicolás. Total, claro. El negocio. La plata. ¿No? Él dice, bueno, y se mostró muy molesto Lahm, diciendo como, a mí no me parece una sede válida. Idónea. No ha sido el único. Las selecciones de Dinamarca, de Noruega, varias han... Toni Kroos, jugador del Real Madrid, también alemán, dijo no estar de acuerdo con la realización del Mundial allá. Jürgen Klopp, el entrenador de Liverpool, también en su momento alzó la voz y dijo que no le gustaba. Y Luis Van Gaal, el entrenador neerlandés que estuvo en selección de Países Bajos y Manchester United, dijo, eso es una cuestión de dinero, así no se pueden elegir las sedes. Entonces, bueno, Philipp Lahm también se suma a la horda de críticas de la realización del Mundial en Qatar. Y mira que es que esa sede del Mundial ha estado envuelta en polémicas, muchas, en los últimos años. Recuerda cuando estaban construyendo los estadios, todo este problema que se armó, con justa razón, por supuesto, por la cantidad de muertes de obreros. Y por la explotación. Por la explotación de los obreros para levantar estadios en tiempo récord. Y obras de otro tipo, también obras civiles, aeropuertos, sí, y una cantidad de, claro, cosas. Claro, toda la infraestructura para recibir, sí, a todos los turistas que van a estar ahorita a final de año. ¿Y cómo fue ganada esa sede, además? El número de muertos en la construcción de todos esos, sí, estadios, claro, que han guardado. Claro, eso sí. Sabe que hay más de 500 muertos y los escondieron todos. ¿Y cómo se ganó esa sede? ¿O no recuerdan a Platini? Con justicia, no, y honestidad. Inglaterra iba a ser la sede, pero las movidas que hizo Platini... ¿Y eso fue gratis? Pero pues es decir... ¿Pero el señor Blatter no estaba en esa? Blatter fue el que escogió. O sea, que hicieron chin, chin, tú. Oye, espérate, claro, que arranque el Mundial. Yo me imagino que la cantidad de cosas que van a pasar, que va a pasar allá, pues seguramente va a haber muchas polémicas, mucho rollo, pero bueno. Bueno. Ojalá nada grave. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos con un clásico de The Alan Parsons Project. Un tema de un álbum del 79 que es dedicado a las mujeres. El disco se llama Eve. Perdón, y de ahí sale esta canción, Damned If I Do. Bueno, esas son las reglas del primer arepaso de hoy, son innegociables. Lo primero es, ¿esta niña por qué tiene 2 computadores? Es que eso me pone muy nervioso porque sé que uno es inteligente. ¿Pero por qué? Ese que tiene la manzanita. No, porque acá tengo las menciones. Ese que tiene y la acá manzanita. Tengo las notas. Ese que tiene, mira, la manzanita, las notas es la... muy peligroso. Acá lo pongo para que veas. Mira. No, guárdalo, guárdalo. No, es que yo lo que siento es que el computador me lee y contesta. Lee su mente. ¿Pero cómo se te ocurre? O sea, hay computadores muy, muy avanzados. De manera telepática, sí, siente usted que saque su respuesta. Exactamente, yo digo, no es el computador, es como alguna aplicación. Pero sabe, la tiene. Ahora, venga. Va directo a Google. ¿Quieres que te mire a los ojos durante todo el arepaso? No, tampoco, porque me pongo nervioso. Pero le digo, exacto, algo, si usted me disculpa. Es como cuando uno le dicen brindemos y empiezan... Yo no, tranquilo, yo no. Pero es que si no miras a los ojos, ya sabes qué pasa. No pasa nada, yo nunca miro a los ojos. No, mi miedo muy bien. Pero sabe cuál es el... De pronto empiezo a fallar. Usted dice que hay en el computador algo que puede leer su respuesta. No, yo digo, tal cosa, ella tiene Google, el computador entra directamente a Google y le responde a ella. Pero ¿cómo van los puntajes? Yo creo que ese software hay que actualizarlo, el de tu computador. Bueno, ¿cómo va el puntaje, verdad? Pues... Ah, sí. Sí, no te hagas loca. Ah, no. ¿Cómo va el puntaje? Es que... Usted me confunde, Nicolás. ¿Por qué? Mónica tiene menos 8 puntos. Sí. Es que yo siento que tengo menos 4. Orlando tiene menos 3. Sí. Yo tengo menos 2 y tú tienes 2. O sea, ¿ve? el software de ese computador bueno, pero no todavía, está tan bien. Todavía tenemos juego. Porque no, no te no, lleva pues las respuestas. Por supuesto. Tenemos juego todavía, ¿no? María Juliana. Bueno, niños. No, nada. Es una, o sea, hoy es una lunes, bola. No estoy entendiendo eres nada. Una bola. ¿Estamos listos? Sí, sí, sí. Estamos listos. Dos preguntas. Dos preguntas. Las dos en el mismo papel. 20 segundos. Las dos. Listo, listo, listo. El que acierte una. Pues es 2.5. Tiene 2.5 menos 1. Pero el que acierte 0 menos 1. Entonces el que acierte 1 pasa limpio. Ah, bueno. Me y parece. El que acierte 2 más 1 es supremamente fácil. Y les pido el favor Miércoles. Que se concentren porque no puedo dejar pasar lo que pasó ayer. No vamos a hablar de política, pero sí registrar el hecho de que tenemos un nuevo presidente en Colombia. Ya perdí. ¿Ok? Ok. Nombre completo del nuevo presidente de Colombia, nombre completo y cuánto duró su discurso de posesión. Nombre completo del presidente, del nuevo presidente de Colombia y cuánto duró su discurso de posesión. Yo lo leí y no me acuerdo. Faltan 10 segundos. Pues un nombre y un número. Estoy muy desconectado estos días. Páselo, se acabó la música. Levanten las manos todos. Eso. Estoy muy desconectado. No explique tanto. Ahorita saca las dos. No creo. Ay, te amo. Ay, te amo. Ay, me equivoqué en una bobada. Qué pendeja. Vamos a comenzar. Claro. Pero este si tiene un segundo nombre. Gustavo Petro Urrego, incorrecto. Yo voy a leer el resultado. Sí. Y 2:25. Súper incorrecto. No, este claro. Man entra a la fase negativa. Listo. Yo fui claro. María Juliana Correa, Gustavo Alberto Urrego. Petro Urrego, es que me faltó el Petro. Petro. Pero es obvio. Urrego. No, no, no, esto, no, esto es para menos. Pero es obvio. Presidente Urrego. Gustavo Alberto Urrego. El presidente Urrego. Alberto Petro Urrego. O sea, en los originales posesionamos hoy un presidente nuevo. Ese segundo, no, ese segundo nombre no es, cierto que no. Pero igual, no. Yo estaba pensando Alberto en el segundo Urrego. Algo del profe Urrego. ¿Sabes qué pasa? Este es castigo. No, pero superior. ¿Sabes qué pasa? Por pensar tanto hay en el dos, segundo nombre, se me olvidó poner Petro, que es lógico. Me fue divinamente. Noticia de último minuto. Los originales posesionan nuevo Fernando presidente. Fernando Rivera, Gustavo Petro Urrego, no. Y no, 50 minutos nombre. Tampoco. Es que aquí no va a aclarar. Este también se va a castigar. Y finalmente, Gustavo Francisco Petro, te faltó el Urrego. Sí, pero nombre completo. El tiempo. Es nombre completo. Ay, y es Francisco. Y sí. Francisco Gustavo. Que mi papá se llama Francisco. Gustavo Francisco. Yo escuchaba, yo era igual, se llama Petro igual que papá. Urrego. Sí. Y 25 minutos muy corto, también vas al cadalso. Entonces. Es Gustavo Francisco Petro Urrego. El discurso duró 56 minutos, menos 2 para María Juliana Correa. ¿Pero no, por qué? Porque, ¿cómo le pone el presidente Urrego? Pues, pero es que se me faltó el Petro. No, ¿cómo se? Oiga, pero puse los raros. Oiga, pero tengo una ¿te pregunta. ¿Te acuerdas lo que Urrego de el presidente Urrego de qué partido lo que es? Le pasó, ¿te acuerdas lo que le pasó a un animador? No, Jaime, es que era muy poquito Duque? Tiempo para las dos. No, pero uno no puede saltarse sí el nombre, la puse. Gustavo presidente. Urrego iba a poner el pero segundo Urrego, nombre y el Gustavo Petro. Gustavo Urrego también es el señor. Pero que el Alberto se me ocupó claro, todo el espacio. Primo del, profe Urrego, del profe. Gustavo Urrego. Es como ¿no el presidente Juan Manuel Calderón. Lo que le pasó a Iván Duque cuando asumió y un presentador le pasó seguramente lo tuyo, que el tipo estaba concentrado en decir el nombre completo. Y se le olvidó el Duque. Y omitió el Duque y dijo a nuestro presidente Iván Márquez. Márquez es un guerrillero. Márquez es un guerrillero. Yo también pues confundía a Osama Bin Laden como con Obama, Barack Obama. Y yo siempre y yo, uy no. Bueno, menos uno para los cosa. Demás tres, ¿no? Tampoco es que todo es de color rosa. No hay sigan alegando. Yo dije 50 minutos, 56. Bueno, yo dejé el nombre completo. Pero es que yo estuve cerquita, estuve el segundo apellido. Es que no alcancé. Menos uno para fueron 56 y yo dije 50. No. Yo sí no chillo porque claro, no chillo nada, yo sí estoy rico. Yo sí no vi nada. Yo, ¿cómo van a chillar si es que eso salió pero hoy nada. En todos los medios? No, y tampoco en los medios. El presidente, pero al fin de semana. Bueno, nada. Por favor. Es que este lo tenemos que cambiar por la voz de Orlando con esa música sacra. Perdónalo, señores. Eso, una vaina así, perdónalo, señor. pero es que son malos. Bueno, ¿cómo queda la arepa? Oye, despegamos. El lunes. Vamos con un tema del nuevo álbum de Sting, The Bridge. Esto se llama Rushing Water. En los originales, gente bien preparada. Pues bien preparada, y todo el mundo se tiene que preparar para el primer borrador, porque se acaba de presentar ante el Congreso la primera reforma tributaria del gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego. Voy a resumirlo porque Mónica me dio una hojita muy concreta, pero voy a resumir lo más importante porque hay cosas que tal vez la gente no le interese mucho. Impuestos a personas naturales. ¿Quiénes son personas naturales? Tú, yo, vosotros. Los que no cobran por una sociedad. Exacto. Uh-huh. Exactamente. En el caso concreto, son muchas. Yo soy una persona natural, pero también... Tienes una jurídica. Pero soy persona natural, uh-huh, para otros aspectos. Uh-huh. Se limitarán los beneficios tributarios para las personas que tengan ingresos superiores a 10 millones de pesos mensuales, que solo representan el 2% de la población. En otras palabras, antes habían deducciones tributarias muy importantes. Uh-huh. Ahora, si una persona le pagan 100 millones de pesos mensuales, solo puede deducir 4 millones como máximo. Antes era una proporción, era una tabla, un porcentaje. Sí. Entonces ese es un primer golpe fuerte a lo anterior. Sí. Segundo, se propone un impuesto del 0.5% a patrimonios de más de 3 mil millones de pesos. Pero no es 3 mil por 0.5, sino hay que restarle algo de unos salarios mínimos o eso. Y del 1% para patrimonios de más de 5 mil millones. Nico, caíste. Pero pensé que alcanzaba, pero no agarras. No, se disminuyen las exenciones tributarias de la población de más altos ingresos. No habrá IVA para la canasta familiar. Se eliminan los 3 días sin IVA. Ya que hay una cosa de los bienes importados, $200 del TLC, que no es de rigor. Lucha contra la evasión. En varias partes se habla de la cárcel para este tema. Sí. Pero no la he leído completa, pero se fortalece por lo menos la modernización de la DIAN, pues la elusión, abuso y evasión hoy en día supera los 50 billones de pesos. Se propone un impuesto a las bebidas azucaradas y a los elementos ultraprocesados y amplía el carbón de impuestos al carbono. Se amplía al carbón el impuesto de carbono. El impuesto de carbono recae sobre el contenido de carbono equivalente de todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados para combustible. Ahí también falta en esto el tema de la explotación de las tierras, que tiene que ver con la parte de ganadería y todo, pues que yo, pues, no sé, ninguno de la mesa es ganadero. No. ¿Orlando? No. Con pinta. No se subirá el impuesto de renta para las empresas, pero se limitarán los beneficios. Se fortalecerá el régimen simple para impulsar a la formación empresarial. Se disminuyen las exenciones tributarias para muchos sectores. Se redistribuyen los beneficios que se generan los altos precios del petróleo, el carbón y el oro a través de un impuesto del 10% sobre un precio base a la exportación. Y no se permite deducir las regalías del impuesto de renta, pues se trata de pagos que hacen los privados a la nación por explotar propiedad de la nación. Muy reducido, pero le falta mucha vaina. Eso es. Bueno, pero más o menos. A grandes rasgos. Y con esto buscan recaudar 25 billones el primer año. Ah, es que comenzaron con 50 billones. Uh-huh. Y bueno, no les dio. Les dio para 25.6. Sí, les tocó esto bajar ese baremo. Tiene un paso en el Congreso de varias tandas. Claro, en la Cámara sesiones, y en el Senado. Eso es lo primero, pero supongo que habrá un lobby impresionante, claro, por parte de las partes interesadas y no interesadas. Bueno, vamos a leer los tweets. A la pregunta, Nicolás. Presentador, actor, músico o artista nacional e internacional que debe retirarse. Le dimos suficiente tiempo para que la gente escriba. Para que la gente escriba. Sí, está bien. Pero no sé si es que amaneció enfermito este tema, esperemos que no. En el programa no hay ganaderos, pero sí hay 3 granjeritos. No, no, no nos van a meter lagartos, solo somos 2. ¿Sí o no? Ludi, yo creo que Bad Bunny porque no canta ni en la regadera, porque desespero, ni se le entiende, ni se le escucha, ni nada, qué horror. Ludi, nota, Nico. Bueno, 5-8. Hoy cumple 10, ya ahorita lo ponemos. Alberto Gou, con el mayor de los respetos, pero el anquilosado, el atornillado Rodrigo Bonet, con sus comentarios y apuntes rechimbos, su risita de hiena. No sé quién es Rodrigo Bonet. Yo tampoco, no lo conozco. En cambio, que resucitara Andrés Salcedo sería lo más hermoso. Ídolo, bello, Andresito, hombre. Que le puede suceder al periodismo deportivo, pero ¿por qué no lo dejan descansar? Ídolo, Andresito. El mandato de nosotros como oyentes es decirle a Jaime: leamos, Jaime, sea varón, hermano, si no, ¿para qué nos propones el tema? Queremos ver el mundo arder. Guache. Tranquilo, guache, hombre. 5-8. El incógnito otro de la zurda sorda. ¿Ah, sí? Qué fósil. Que se retire Catalina Gómez, Jaime. Eso de que uno esté en un programa por ser la esposa del director. Bueno, sí. En un acto de caballerosidad, por favor, el incógnito, David. Nota, Nico. Juan Felipe Basto, el incógnito. Nota, Nico. No, tranquilo, hombre. Juliana Correa. ¿Yo? Pero le va a dar la razón. ¿Pero por qué me van a retirar? No, pero debería estar en vacaciones en la playa disfrutando su juventud. No con ese poco de vejestorio. Oiga, 6. Me encanta. Muy buen tweet. Muy bueno. Pero bueno no es palabra. Ya, hoy me retiro, me voy de los originales, no los quiero oír más. Me abro como la... No. Mira la mueca. Les pido el favor que no me vayan a rogar que me quede porque no se me da la gana. Me voy. Si mañana ven, ese no soy yo. Sé, será un doble cualquiera. ¿Quién dijo eso? Cuac, cuac. Bueno, Samira pide la cabeza de Orly, que se retire el divo de la Torre Sonora. Orly. Pide la cabeza de Orly. El divo. Que se vaya, dice Samira. ¿El divo? Nota. Vamos a ponerle 5-8. Los que se creen vacas sagradas del periodismo deportivo. Uy, hay un jurgo, hermano. Refisal, Rentería, pela. César Augusto. Que se cree que tiene 15 años. Nota, Nico. No, tranquilo, hombre. 5-8. Cucho, chips. Ese pelado Santiago Ángel, puro refrito y demasiado delay en los originales. Nota, Nico. Ya se retiró del programa. 6-1. No, pero es que le está pidiendo que sea un retiro total. Definitivo, claro, definitivo. Me retiro hoy, que no me rueguen. Y si me vuelven a ver, es un doble. No, hombre, tranquilo. Ya, ahí vamos. Están siendo muy duros con el director. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora con un clásico de los 70 por Bachman Turner Overdrive. Esta canción fue número 14 en los Hot 100 de Billboard de su álbum Not Fragile del 74, Roll On Down the Highway. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. En los originales, un buen momento. Un buen momento. Hoy es el Día Internacional del Gato. Ay, sí. Del gato. Por lo cual le envío un beso muy especial a una gata llamada Cocosete. Mm. La pueden seguir en Instagram en Cocosete con doble T cat. Con cacat. Y hoy tiene una foto con unas orquídeas celebrando su día. ¿En serio? Se la recomiendo. ¿Puedo verla? Sí. No le pida mucha inteligencia. Pero nadie, es que ya no necesita ser inteligente. Muestra ella solamente no, tiene claro que ser que bella. Necesita, ella no puede estar no ahí como... ¿Sabes uy, igual que no se celebra tres veces al año? Es el único animal que tiene tres días al año. Me dañaste mi celebración, Alan. No, pero está súper... Todo es... lo del colombiano es robado. No. Hombre, sí. No, es que no es colombiano, ¿colombiana? Es internacional. No, no, no. Déjela. Son las colombianadas. No, déjela. Yo me fui un paseo el fin de semana y me dijeron, llegamos, hora y cuarto. Y le contesté, colombianada. ¿Qué hubo? ¿Cuánto se demoró? 2 horas y cuarto, porque es que yo no digo mentiras. No, y no estoy compitiendo salga, contra salga nadie. Salga por la 80 un sábado a las 11. Sí, exacto. Y me cuenta qué tal es la vuelta. No, eso es pesado. No, pero ellos sí se gastaron 1 hora y cuarto. No les creo. Pero no. Es colombiana. Sí, sí, sí. Colombiana, sí. ¿Creen colombiana que es que uno nunca va a lograr lo que ellos lo que los demás cuando sí uno no está? Claro. Porque uno está y es 2 horas y cuarto. Uno está y es 2 horas y cuarto. Eso es una colombiana, dañarme un día que tengo especial. Yo no voy a celebrar. No, es que más es legal y es internacional, solo que se celebra tres veces porque cada fecha. Oye, ¿y por qué? Ahí tengo las razones, pero no dañar la nota, por supuesto, el director. Pero lo que quiero decir es que el 20 no de febrero. Ya la dañas, no. Es importante que la dañes de una vez por solo todas. Decir, la termines de dañar. Sí, solo yo, quiero decir que yo se celebró. Apoyo el daño a esa el nota. El 20 de febrero. Hoy, 8 de agosto, y se celebrará el 29 de octubre. Oye, ¿por qué tantas veces? Le voy a contar a mi pareja, dueña del gato, de la gata. Que vaya bajando no, no, de no, pinta. No, que levante a Mónica en el privado. No. Es que es colombiana, hermano. No. ¿Qué le aporta al mundo decir que hay tres? A mí sí me parece. Ojo, no. A mí me parece un aporte fulminante. Meridiano y prístino. Porque así vamos bajando de ese pedestal. A este gatico. Para que gatico sepa que es que hoy no está. Es dama. Gatico, es mujer. Bueno, a este dama gatico. Entonces, ¿por qué le cae gorda? No me cae gorda. Ya no le hizo me nada parece usted muy bonita, de hecho. Pero. Uy, pero es que. ¿Qué? Usted le bota un cuadrado y le responde redondo. No, eso es muy difícil. María Juliana, ¿tienes nota? Sí, pues un buen momento, ¿no? Sí, un buen momento. ¿Cómo así? ¿En serio no vas a dar? ¿Cuál nota? No, ya. ¿Ya la era eso? Josete, por eso. Ya, era esa la nota. No, sí, por eso te decía, dáñala, porque era un complemento. ¿Qué quisieras a esa nota que hablara? ¿De cuándo nació? ¿Cuáles son sus padres? Ay, lo pues puedo leer. Pero bueno. Por favor. ¿Está cedulada? O sea, en verdad me estoy sintiendo mal y todo. Harry Styles está pasando por un muy buen momento de su carrera. Firmó un acuerdo millonario con Marvel y volverá como Eros, el hermano de Thanos. Solamente se ha confirmado su aparición nuevamente en esta serie que se llama Eternals. Sin embargo, hay rumores de que el músico estaría pensando aparecer en por lo menos 5 proyectos de Marvel. Esto significa un contrato de más de $100 millones. ¿Y Harry Styles también es que es un gran actor, Emilio? Harry Styles. No, que a mí me conste. Es pues uno de las estrellas pop. Oye, digamos, más importantes del momento y además leído muy bien en el cine. Él logró salirse un poquito de lo que andaba antes, era One Direction. One Direction. Y era como un gran líder de la banda. Es como el Justin Timberlake de nuestros tiempos. Exacto. Claro. Su decisión más inteligente fue salirse de su vuelvo y repito, es gran actor. No. Tiene una, ¿sabe qué? A mí hizo un cameo. Tiene una muy buena canción. ¿Cuál? Sí, la canción es buenísima. Pero usted no sale de esa canción. ¿De es cuál? Que usted se bautiza con una canción y no lo saca nadie. Pero esa es buena, esa pero canción. Pero tiene más buenas. Pero esa es muy buena. No, el man es talentoso. O sea, Harry Styles es muy talentoso, sí, y es muy transgresor y como que... Y es como todo fluido, ¿no? Muy fluido. Sí, tiene su fluidez a flor de piel. Reflujo corrido. Le da miedo vestirse como le da la gana, se viste como mujer o como hombre o como muñeca, como sea. Hizo un papel en Eternals. Claro, y vuelve para como ese papel, claro, como el hermano. Es lo que de acabas de decir. Acaba de sí, pero por eso quiero decir que ese es actor. Voy a sacar el clavo, corrijan a Mónica. Es un papel, es lo que estaba contando. No, pero sí, lo que quiero decir es que obvio sí es actor. No, hermano. Estaba ratificando. Pero ¿qué tal lo hace? Lo hace bien. Pregunta, ¿no? Más que lo hace muy corto, es muy corto. Es algo de... ¿Cómo le van a pagar $100 millones? Debe ser un papelón grande. Por eso, vuelve para esta nueva temporada, pero además... Está, o sea, solamente está confirmado, digamos, esta producción, sí. Pero se dice que va a estar en al menos 5 producciones más de Marvel. Y el contrato total son $100 millones. Es que ¿para qué proyectos particulares? No sabemos ni idea, pero ya está confirmado. ¿Cuánto pagará de impuestos Harry Styles en Estados Unidos? ¿En Colombia? No, yo... Que se quede ahí acá, que no le dé por ser residente fiscal aquí en Colombia. Quede allá mismo. Yo soy gringo, pero quiero ser residente. Ah, no, pero el problema es que los gringos el que tiene un pasaporte gringo tiene que pagar impuestos allá obligatoriamente en Estados Unidos, no importa cuánto se quede. Es de esos países del mundo que es a usted le toca tributar sí o en sí. En España, si no se queda más de 180 días, ajá, puede no ser residente fiscal, así tenga el pasaporte español. Claro. Pero lo mismo pasa en Colombia. Pero los gringos. Lo mismo pasa en Francia. Los gringos sí les eso toca. Les obliga a hacer pagar impuestos allá. Inclusive los que tienen green card tienen que pagar también impuestos. También tienen que pagar. Ah, no me diga. Por eso piénsalo mucho antes de que le den el pasaporte. Pero tómelo. 6:26. Que devuelvo minutos. La solicitud. No, hermanito. Bueno, yo quisiera decir que pronto vamos a tener una entrevista. Este evento lo seguimos mucho. Mañana vamos a generar un poco de material de ruido sobre él, que es muy importante. Y tendremos al enólogo, el experto que traen de otra parte del mundo, para que nos hable de los vinos más importantes de Expo Vinos. Es un poco glom, pero... ¡Qué delicia! ¿Qué me importa? Bueno. Un minuto. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar entonces ahora con un gran cantante, Gregory Porter, y una canción de su álbum All Rise del 2020. Esto se llama Phoenix. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vámonos con los homenajes. Espero que Orlandito me los haya mandado, pero creo haber leído que Orlando me los mandó temprano, 12:20. En un día como hoy nació Dino De Laurentiis, productor italiano, y él hizo todo. Él hizo King Kong del 76, la de Jessica Lange. Dustin Hoffman, ese se debería retirar. Actorazo, pero hace rato no hace nada, ¿o sí? Sí, está pero... Tranquilo. Sí, ese hace rato no sale por es que de hecho lado. Le surgió un escándalo ahí como tipo Me Too. ¿Cierto? Hace un par de años. Bueno, 1937 nació Dustin Hoffman. ¿Y si está cucho? Actorazo. 7-5. Dennis Tito. No, 8-5. ¿8-5? Sí, claro. ¿Del 37? Del 37 al 22, 8-5. Sí, óyeme, está hecho un cucho. Está cucho el viejo. Dennis Tito, multimillonario, primer turista espacial. ¿Se acuerdan que pagó un billete? Sí, pagó una plata, ¿no? Kit Carradine, el hermano de David. Claro que sí. Un poquito menos degenerado. El hombre fue muy famoso con esta canción. Se ganó el Oscar con esta canción. Y fue número uno en Estados Unidos en Billboard. Es una canción así como... linda. Como folk, pero me gusta mucho. I'm easy, estoy de una, sí, de una película de Robert Altman, de la película Nashville. Sí, I'm easy. Sí, la vi. A ver. Del 75. Aquí está Keith Carradine con I'm easy. Es que tenemos muchos homenajes. Bonita canción, nunca la había oído. Linda, fue número uno. Bonita. Premio Oscar de la Academia. En esa época daban mejor los premios, Emilio. Los de mejor canción toda la vida. Eran bonitas todas. En un día como hoy. Hombre, imagínese esto. Es que estoy preocupado. ¿Qué pasó? Nació Margarita Rosa de Francisco. No me diga, hombre. Actriz, cantante y presentadora. Estuve viendo en la televisión, nació en el 65. Sí. Tiene sus años. Sí, claro. Y van a repetir Café Lauricela. Ay, yo amo. La original. Ay, hombre, sí, la buenísimo. Original. Yo la amé en La Caponera. La Caponera también. Yo no tengo ese tipo de amores. Bueno, es que es muy afortunada porque además de actuar también canta sus propias cabezotes. Muy talentosa. Por eso yo prefiero que la admiren otros. Bueno, nosotros. ¿Cuentan? Bueno, tranquilo. Pues usted por obvias razones, pero sigamos. En un día como hoy nació The Edge. El guitarrista de U2 y decidí escoger un tema ahí como diferente de ellos. Esto fue éxito, pero no tan trillado. Esto se llama Mysterious Ways. Bueno, sigamos con los homenajes. Es que oye, qué buena Actum Baby, qué discazo es. Sí, es un, uy, bueno, es un discazo. Yo me limito a registrarlo. No, pero... Pero en un día como hoy nació un tipo que de verdad me cae gordo. ¿Quién? Porque es el caballero del tenis, Roger Federer. Ni una mala palabra, ni una expresión. Solo caballerosidad y cariño. No hay que ser, hay que ser histérico. Pero para usted dice jugar. Que es un ladrón de emociones. Ese es el peor. Pero es ladrón de emociones de gente pudiente, no como un amiguito mío que le tira a ¿qué? Un hecho muy complicado. No, tranquilo. 1981 nació este multimillonario, monstruo. Se gana 100 millones al mes sin hacer nada. Y nació Adriana Arboleda, mire. Oiga, una modelo linda, muy atractiva, linda. Trabajó en Panorama conmigo muy mucho. Preciosa, todavía. Se casó con nuestro amigo, no duró mucho ese matrimonio. Con Alejandro Martínez, ¿no claro, fue? Claro, pero no duró. Duró lo que duró un roscón en una escuela pública. ¡Ah! ¡Qué dicho nuevo ese, ¿no? ¿Qué? Antiguo. Gabriel Ochoa Uribe. No me diga, hombre, el maestro. 2020 tampoco, pero. No, hombre, técnico, campeón con América, Millonario, Santa Fe, tecnicazo. Con Colombia no le fue bien. Ok, ese tipo vivió. Perdió tres finales de Libertadores. ¿Vivió 92 años? Sí, él murió hace poco. ¿En el 20? Sí. O sea que ese man murió de 91 años. Sí, ya grande. Bueno, nació Esther Phillips, una cantante con una voz rarísima. Comenzó en jazz, terminó haciendo disco. Y lo hizo también. Y también fue importante en dance, número uno en dance, siempre. Murió en el 84, su cáncer, éxito. Cáncer, sí. Su éxito más importante fue esta canción, que de hecho es una versión de un bolero, de Cuando Vuelva a Tu Lado. Aquí está What a Difference a Day Makes. Cuando Vuelva a Tu Lado. Señora, tranquila. Sí, se pone interesante la canción. Poco, señora, tranquilícese un poco, por favor, le pido. Era calma. Tómese un vaso pero de no agua. Era muy atractiva. No era muy atractiva. Gemía tanto. Bueno, ojo, mira, óigala ya. Es el Día Internacional del Orgasmo, ¿sabías? Femenino. No, es el Día Internacional del Gato. También. No, hay tres. Seguimos. Y finalmente Jairo Varela nació en 2002 y registremos. Murió. Pues vamos a registrar este clásico del grupo Niche que nunca falta. Esto se llama Cari Pachanguero. Bueno, vámonos con el Twitter de los originales, a la pregunta, Nicolás. A la pregunta, presentador, actor, músico o artista nacional e internacional que debe retirarse. Lady Tsunade dice, ese señor Bad Bunny se debería retirar. Vamos a ver qué tal actúa. Yo no voy a dar ese lujo. Bueno, bueno. Hay una película con él ahora. Sí, y pues él hace de él, digamos, hace de un personaje que se llama Wolf. Y tiene que hacer, es un mexicano, se tiene que dar besos también con otra latina, que de hecho es una colombiana. Y pues hace todo el tiempo cara de bravo. Y okay. Él en sus conciertos pues sale así. Ray Álvarez. Para mí que se retire el incógnito. Y adicionalmente Vicky Dávila. Este tipo va ganando, ¿no? Lyndon Caicedo. Don Francisco de Sábado Gigante. Cecilia Boloco. Efraín Arce Jr. Y Miñapa. Juan Diego Alvira y su amiguito Eduard Porras, el patrullero de la noche. ¿Esos dos regalados salen caros? No, tranquilo, hombre. No, nota. Yo no, es que yo no puedo. No, hombre. ¿Juzgan? Claro. Usted juzga, ¿no? Juzgas Dios. 5-4. Feliz día del orgasmo femenino a las chicuelas y gaviotas. Lenny Ángel, que de retire don Trancalixto Santiago y deje de destilar veneno por donde quiera que pasa. Su mala energía es insoportable. Carlos Vives, el man es bueno, dice Cristian, pero lleva 30 años con el mismo sonsonete. Bueno, nota, Nico. Tranquilo, hombre, 5-4. Que se retire al menos de los arepasos. El divo de la Torre Sonora. Orly, no. Samira. ¿Otra vez? Pero yo no sé por qué Samira la tiene contra Orly. ¿Quién le caerá gordo, hombre? Si ¿por Orlando qué es le querido. Caigo? Bueno, porque uno es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Aunque el tuit es para un 5-8. Colosal revitalizado. Saquen a Nelson, Chief. A Nelson, pero pues, Nelson ya Nelson se fue. Se fue hace años. Nelson ya no está. A Refisal Boné, que disfruten la alejaría a su retiro. Y de Ñapita. No va a leer a los compañeros de radio de la competencia. Pero estoy que lo leo. No, tranquilo. No. Incógnito, otro más. Liam Neeson, siempre que lo ve una película le secuestran a la hija. Y siempre es niña, nunca es hijo. Nunca es hijo. Siempre nunca. Es hija. Y está grabando. Bueno, excelente tema del día. Lástima la censura. David, te leí, brother. Te leí. Ah, no, es que no puedo. David es de los del. Sí, del innombrable. No, incógnito. Incógnito. ¿Qué supiste del impuesto de ganancia ocasional? Estoy que vendo una casa que me dejó mi padre. Oye, no, imagínate que lo de la ganancia ocasional antes, hasta el 31 de diciembre, va a ser el 10%. y era único impuesto. O sea, te daban la casa. ¿Este es quien me está hablando? Le explico a él. Miguel Ángel, te daban la casa y tú pagabas el 10% de lo que costaba la casa. Ahora no, ahora entra con todos tus ingresos. Ya no es por separado. Entonces, tiene unas deducciones, pero si usted tiene un ingreso por renta, sí, un ingreso por arriendos y una ganancia ocasional, entra con todos ingresos. Todo se acumula como... uy. Entonces, yo les recomiendo a todos que reciban las casas ya, pues, si quieren pagar menos. Antes del 31 de diciembre. No sé por qué. Acuérdense que esto le faltan debates. Sí, eso se demora un poquito. ¿Y qué más? ¿Qué mejor momento que presentar el arepaso número 2? ¿Ya? ¿Una vez? Es que son las 6:50. Bueno. Sí. Espero haberte aclarado tu duda de la ganancia ocasional, pero tienes que leer un poquito, un capítulo completo. Es que ya salió la propuesta de la reforma tributaria, 130 páginas. Pero si lees, Miguel Ángel, de las 54 a las 74, entiendes todo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues nos remitimos a Barack Obama y su política de migración, en la cual se inventó el programa DACA, que es el que llaman... es el que han favorecido muchas personas inmigrantes que se quedan en Estados Unidos, y es lo que llaman los dreamers. Porque ir a Estados Unidos y quedarse allá, uno es un dreamer, porque ese... pues para muchos es un sueño. Para muchísima gente es un sueño. Claro. Tal vez para usted no. No. Pero es muy importante quedarse allá. Pues hombre, es que hay un tribunal de New Orleans que debe determinar si el programa DACA fue creado de forma ilegal. Y si eso, hay 600,000 personas dreamers que quedarán a la espera de que un juez decida su permanencia en los Estados Unidos. Uy, 600,000 en vilo ahí. Duro. Pero aquí hay 50 millones de más. ¿Cuál es el aporte económico de los dreamers a la economía americana al año? ¿En porcentaje? No, en plata, en dólares. ¿Cuánto aportan ellos a la economía, al gasto de ellos? Yo les voy a dar 40 segundos porque los veo muy perdidos. ¿Cuántos dólares aportan a la economía, es decir, gastan en los Estados Unidos los dreamers? ¿Podemos dar calculadora? Puedes sacar un computador IBM de disco duro grande. Música, por favor. Puedes coger, yo les di una cifra que los ayuda. Algo me dice que a las 7 en punto de la noche el reloj no marcará las horas, solo los segundos. Música. Es que no tengo afán. Es que está difícil. No, está regalada. Se acabó el tiempo, ya les di un minuto. Creo que la puse un minuto. Reloj. Después de las... desde las 7 no marca ni horas ni minutos, solo marca segundos. Eterno los lunes, ¿no? No, rapidito. A mí se me pasó rápido. Rapidito. María Juliana Correa, 800 millones de dólares. Muy flojo. Te salvé. Sí. Orlando, 900 millones de dólares. Pero es que les di un dato. Es que les di un dato y nadie le paró. 600 mil, que son 600 mil. Claro, por eso, pero es que 900 millones. Pues uno multiplica como que reciben 1.500 dólares. 500 dólares, es mil y pico de dólares. 600 mil. ¿No? Minutos es lo que aportan, lo que gastan. Lo que gastan, por eso. O sea, cada dreamer gasta al año 1.500 dólares. O sea, no puede comprar nada. O sea, gasta al año. ¡Ah, al año! Es que yo pregunto. Yo 1.500 dólares al año, entonces. Sí, no, eso tenía que ser por 12.000 o algo así, o 15.000 dólares. Mensuales, $100. Lo podemos, claro, podemos volver. Bueno, pero es que son proyecciones modestas. Es que estoy pensando en un menos dos fulminante. Mónica, $650,000, o sea. No, esta, 650,000 millones. No, aquí dice 650,000, yo no sé dónde vieron millones. Bueno, son millones. Claro, no, salada, no son millones, dice 650,000. Es decir, estas personas gastan, sí, $1,000 al año. O sea, no comen, no tienen carro, no pagan luz, no pueden dormir en ninguna parte. Son 600,000 personas, por eso les di el número. Bueno, Mónica, medalla de oro, ¿no? Por supuesto. Y Nicolás, $1,200 millones. Pues hombre, se salvaron todos por Mónica. Menos dos para Mónica Martínez. Te encanta decirlo, ¿no? Sí. Me fascina al que diga cosas así. A María Juliana le tiré durísimo porque también está muy grave. Corrección. Con Urrego. Con Petro, se saltó el nombre de Petro. Con el presidente Urrego. El presidente Urrego. Los demás, pues, me das como vaina, lástima. Como 42,000 millones de dólares aportan los Dreamers a la economía americana al año. Y los quieren sacar. Imagínese. 42,000 millones de dólares en Estados Unidos. Estados Unidos no es nada. No, pero. Pues que no es que los quieran sacar, es que un juez dijo que eso estaba mal hecho, esa vaina. Y ahí empezó el tierrero. Claro, yo prefiero ver a las hermanitas Calle. Oh, mire ese presentador. Heriberto Sandoval, hombre. Pues es grande. Ese ídolo. Cómico, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, listo. ¿Cómo daré paso? Moni tiene menos 11 puntos, Orlando y yo estamos empatados en menos 4 y Nicolás Vargas tiene un punto. ¿Nico tiene un puntico? Sí. ¿Y cuánto tiene Mónica? Menos 11. ¿Y tú cuánto, Moni? ¿María Juliana? Menos 4. Es que contestaron tan mal, es que no sé si hacerlo selectivo o completo. No. La ley es 600, la más bajita. Listos, despegamos. Bueno, les tengo un estreno. Imagínense que el viernes pasado Beyoncé sacó este nuevo remix de su éxito Break My Soul, pero lo que tiene de especial este remix es que tiene una gran invitada, tiene a Madonna, y de hecho tiene fragmentos esta versión del clásico de Madonna, Vogue. Aquí están Beyoncé y Madonna con el Queen's remix de Break My Soul. En los originales, personas con grandes experiencias. Bueno, personas con grandes experiencias. Y hay, por ejemplo, que hablar de las aerolíneas, que han tenido muchos inconvenientes. Luego, la pandemia, por ejemplo, las puso contra la pared en un lugar muy difícil económico. Y Qantas, que es la aerolínea más importante de Australia, dijo, nosotros estamos metidos en una dificultad increíble porque no tenemos mano de obra apta para que se recupere, digamos, como todos los procesos que hacen parte de lo aeroportuario, digamos, ¿no? De los vuelos, de las llegadas, de todo eso. Y el asunto es que Qantas o sus usuarios han dicho la aerolínea tiene unos retrasos de equipajes increíbles, se pierden. Ay, no, qué horrible. Los vuelos no están a tiempo. Qantas generalmente era una aerolínea muy bien calificada. Entonces dijeron, mire, están sin personal. Están graves. Desde pandemia, imagínate. Cuando recuperaron, pues muchos de esos puestos, no hay personas con grandes experiencias, muchos de aquellos que han perdido vuelos o han llegado muchísimo claro, tiempo rabia antes. Yo que se le pierde uno la maleta, me parece. Que tenaz. Se le pierde a uno la maleta, en fin. Y entonces dijeron, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir un grito de auxilio. Necesitamos 100 ejecutivos voluntarios. Voluntarios, o sí. Sea, ad honorem. Sí, para que en los próximos 3 meses ayuden a recoger maletas y así se pueda resolver ese cuello de botella. Pero ¿quiénes son esos ejecutivos voluntarios? Trabajadores de la empresa. Claro, ejecutivos de la misma empresa. Entonces dicen que terminen su labor de 8 a 5 y se vayan a, mejor dicho, que hagan turnos y vayan a y los perfiles, digamos, de necesidad aquí, de gente, por eso decía, maletas. En la cosa aeroportuaria, es como, por ejemplo, no sé, los que conducen los vehículos en las pistas de los aeropuertos para llevar el equipaje. Claro. En esos carritos, los que hacen las operaciones en tierra, los que escanean el equipaje, los que miran los vuelos y los constatan. Bueno, pues, personas con grandes experiencias, hoy por hoy, 100 ejecutivos voluntarios que se postularán para que Qantas mejore su servicio en aire y en tierra. Estamos esperando a que lleguen, pero lo difícil es que no solamente ese es el problema de Qantas, sino que también mucho trabajo acumulado para aquellos que ya hacen parte como de las de los lugares administrativos de la empresa. Bueno, personas con grandes experiencias, ¿quién tiene, Moni? Yo tengo, Nico, pues esto le pasó a la banda de punk rock americana The Offspring, liderada pues con uno de los fronts que a mí más me caen bien y me parecen que es Dexter Holland, ¿no? Entonces, bueno, ellos viajaban a Rimouski, a Quebec, estaban en Canadá, y de pronto ellos vieron que voló algo y se coló por debajo de su camioneta y se incendió. Entonces, mientras ellos iban en carretera, pues pues les tocó como sacar, por eso es que uno tiene que tener el extintor con toda, claro, cargada y demás. Les tocó un extintor, gracias a Dios todos están bien. Fue una experiencia muy fuerte, por supuesto que se tuvo que retrasar todo el show que tenían en Canadá. Pueden, digamos, ingresar al Twitter de The Offspring y van a darse cuenta cómo fue. Qué susto. Ahí está el video, ellos lo... ¿Y ni idea qué fue? No, ellos dicen que vieron que algo voló y que eso fue lo que provocó la falla técnica y que el carro de pronto estallara. Entonces no saben si de pronto fue como un tanque o un tarro con licor, claro, no saben. Pero fue como que no se explican qué fue lo que pasó, pero que no alcanzó a pasarle a ninguno nada. Llegaron a tarde su show en Rimouski. Ellos se presentaron en Le Grand Fetelou y bueno, los grandes del punk rock están bien, pero vivieron una gran experiencia el fin de semana. Exactamente, personas con grandes experiencias. Vamos ahora con Meghan Trainor y una canción que hizo para su álbum Treat Myself del 2020. Ella ya pronto va a lanzar un nuevo disco. Mientras tanto, recordemos esto. Esto se llama Funk. En el día de hoy... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? En el día de hoy se registró el fallecimiento de Olivia Newton-John. Ella, curiosamente, en Colombia es más conocida por sus papeles en películas que por su música como solista. Sí. De hecho, fue muy famosa con las canciones de John Travolta. Canta más un ajiaco que John Travolta. Bueno, bueno. Pero nadie le reconoce ya su historia original, que es muy bella. Yo la conocí a los 13 años musicalmente. La emisora es El Dorado. La primera canción que tuve en mis manos se llamó I Honestly Love You. Y es un bodrio. Sí, es hueso. Es que es muy country, ¿no? Es... Ah, le entiendo. Y fue la segunda, que fue lindísima, pero un poco ya anticuada, se llama Have You Never Been Mellow. Y de ahí viene un catálogo de canciones de ella impresionante. Claro. Hasta que llegaría en el cine con John Travolta a hacer dos películas. Ella murió de un cáncer, yo creería, porque ella tiene cáncer hace 30 años. Y le iba y le venía. Y le iba y le venía, y seguramente ya al final hizo una metástasis fuerte y la mató. Pero murió muy bonita, inclusive. Sí, sí. Sí. Y la gente la quería muchísimo porque era una gran persona. De hecho, tú vas a leer algo en tu programa de John Travolta. Lo vamos a dejar para tu programa. Pero sí, yo quiero poner dos canciones. Una que no fue exitosa, pero que creo que fue una canción muy bien hecha de ella, con una banda muy grande. Y es de lo último que hizo ella, de larga duración, del mismo nombre. Se llama Making a Good Thing Better y sale muy linda, pero creo que es 77. Exactamente, 77, okay. Sí. Entonces voy a poner una rareza de ella. La historia de ella, contarles que hizo Grease y que hizo Two of a Kind y que hizo tantas cosas. Después hizo Twist of Fate, no recuerdo. Esa es de esa película, True of a, Two of a Kind, sí, con Travolta. Y ella dejó de cantar hace mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me cayeron los audífonos por ponerme la... ¿Pero y eso por qué te da risa? A nosotros nos produce una angustia. No, déjela, hombre, que frío. Le dio frío. Bueno, Making a Good Thing Better no fue éxito, pero llegó a las listas, a los 70 primeros lugares. Uy, aquí. No, pero eso sí es... Déjela. Bueno, esa fue una época de ella, su época dorada. Repito, esta no fue una canción exitosa, llegó a los puestos 55, creo. pero tuvo varios primeros lugares. Y después llegaría lo que todo el mundo le está celebrando en todos los espacios colombianos de música y televisión. Y me parece injusto desconocer su carrera como solista, porque tuvo muchos temas en el primer lugar. Claro que sí. Era muy lindo, Olivia. Era una flaca muy atractiva. Y linda. Lo podemos recordar en gris con esos pantalones de cuerina negros. Sí, claro. Uh-huh. Al lado de uno de los cantantes más malos de la historia de la música. Canta mejor. De hecho, ¿quién? Mejor el señor Antonio Banderas que... ¿Qué? No, tanto, de hecho, hombre, no. Pues les cuento algo. Está a ese nivel de mediocridad. Grease originalmente fue un musical en Broadway. Y ¿no fue original en Londres? No, Broadway. ¿Es inventado en Broadway? Sí, claro que sí. De hecho, empezó off-Broadway y luego lo pasaron a Broadway. Pues yo nunca lo vi en teatro, o creo que la vimos. No creo. Pero en el West End, años después. Ah, en Londres. Un revival. Sí, una... ¿Era buena o floja? Buena. Ok. Pero el caso es que eso originalmente empezó como musical. Y Robert Stigwood, que era el manager de los Bee Gees, compró los derechos para esa película. Y él había hecho ya con Travolta Saturday Night Fever, entonces lo quería como protagonista. Y pero no tenemos música de los Bee Gees en Grease, ¿no? Perdón, Barry Gibb escribió el tema de Frankie Valli, Grease. Ah, ¿lo escribió Barry? Sí. Está en todas partes, Barry. Y le dijeron a Travolta, ¿usted quién quiere que protagonice la película con usted? Y él dijo, solo se me ocurre una persona, Olivia Newton-John, que no era actriz. No, no era actriz. No era actriz. Y ahí no sale buena actriz, Olivia. De hecho, ella dijo, miren, yo necesito que por favor me hagan una prueba con cámara, porque yo no soy buena actriz, eso sí les aseguro. Pero registraba increíble. Y le dijeron, haga un acento gringo. Y ella, uy, no, hermanito, qué pena, pero eso sí no puedo. No la logro. Y tuvieron que cambiar el guión y volver australiano el personaje para que pudiera salir Olivia. Sí. Y ahí tuvo esta canción. Nada grave. Sí, y esta. Pero ahí tuvo una nominada al Oscar, ¿no? Hopelessly Devoted to You. Que la pones tú esta noche. Sí, esa va a sonar hoy en El Sabor. Pero esta creo que es la más popular porque en todas las fiestas la ponen aquí todavía. Esta fue número uno. Y empiezan a bailar rock and roll y no sé qué. Por Olivia Newton-John, que en paz descanse. Y John Travolta, You're the One That I Want. ¡Ah! En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en César solo manda César y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro, maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Pues para que todos podamos hablar de dictadores, quienes tengan dictadores realmente. ¿Para ustedes Donald Trump ha sido dictador? Hombre, sí. Sin duda. Hombre, sí. Sí, sí. Es que salió un libro nuevo que se llama The Divider. El que divide, Trump in the White House 2017-2021, Trump en la Casa Blanca. El Susan B. Glasser es la autora de New York y Peter Baker, una es del New Yorker y otra es del New York Times. Voy a leer una sola frase que dice Trump en el libro. Uh-huh. Él siempre quiso que los líderes militares le fueran tan fiel como los generales del Tercer Reich a Hitler. Con eso, ¿cómo, perdón? Eso es todo. ¿Cómo fue que dijo? Hitler quería la misma lealtad de los generales de los nazis hacia Hitler. Muy polémico. Que la lealtad de sus generales hacia él. No, hombre, muy polémico. Les digo solo eso para que lo compren. Divided, Donald Trump 2017-2021, ya está a la venta. No me extraña que diga eso. Son unos, él lo dijo. Pues lo dicen ellos que lo dijo. Que lo dijo, claro, exacto. De hecho, cuando Trump se posesionó, salió en la portada de la revista Time un titular que nunca se me olvida. Donald Trump, President of the Divided States of America. Traduzco, Donald Trump, presidente de los Estados Divididos de América. Pero un minuto, voy a volver a hacer un raciocinio. ¿Qué? La mitad del país y más votó por él. Sí, claro. Sí, no, por algo llegó a la presidencia. Y en la segunda votación también votó un resto también, de... Pero dividió. Claro, porque el 49% iba en contra de sus ideas. Claro, y eran corrientes totalmente opuestas. Dividido. No, yo es que yo no he dicho nada de eso. Solo estoy dando una estadística, pero que dividió. Pues yo no sé, seguramente, ¿no? De hecho, yo no soy gringo. No. De hecho, yo... Ajá, bueno, yo pensé. Yo estaba viviendo ahí cuando eso pasó y conocí muchos mexicanos que votaron por él. Lo cual era curioso porque él, acuérdense que él quería armar un muro. No, pero es que los mexicanos no sabían, no sabían bien. Bueno, el petróleo, 96. Hola, pero eso se ha caído duro. Sí. Estuvo en 130. Estuvo alto 38. Sí, sí, sí. Bueno, el precio interno del café, hombre, subió 5,000 pesos la carga. Bien. En los deportes. ¿Qué les puedo contar de los deportes? ¿Qué nos va a contar así como de deporte? No sé qué Millonarios... Por ejemplo. ¿Qué? Ahí está Refi. ¿Refisal? No sé, hombre. Oiga, Nico, una explicación así. Dígame. Rápida. Pero eso no son dictadores. No, y usted es dictador en fútbol. Bueno, se lo va a preguntar porque usted es el dictador. Exacto. Soy el dictador, exacto, del fútbol, me gusta. Bien. Es que leí un artículo que dice que Santa Fe entra a los 8 primeros, pero vi 2 campeonatos. Uno que es la liga en general y otro que es el que están jugando ahora. No, está el que se jugó el fin de semana es la liga. La liga. Y hoy esa es, hubo ese torneo. ¿Es el que se acaba en diciembre? Es el que se acaba en... Sí. ¿Y ahí Santa Fe está de octavo? Santa Fe se acaba de como... quinto. Antes, ¿qué Santa Fe estaba de quinto? Noviembre 20, algo así. ¿Y Santa Fe está como de quinto? Santa Fe va de quinto, que le ganó Millonarios de primero. ¿Pero qué le pasó a Millonarios? ¿Empató el fin de semana? No, ganó 4-2 al Cali, aquí en Bogotá. Ah, no, entonces, ¿qué fue? Ah, Santa Fe ganó 1-0. Santa Fe ganó al Pereira 1-0. Junior perdió en casa 2-1. ¿Qué liga? Yo miro esos partidos Caldas, y digo, Nicolás... Tolima Jaguares, ídolo. Partidazo 2-2. Imagínese ese partido. Estuvo tremendo partido. Raciel García empató al final. Golazo. No, y Junior, que tiene una gran nómina, perdió o iban a... O se hizo una reunión en Barranquilla porque pensaban que de pronto salía el entrenador Juan Cruz Real, pero lo ratificaron. ¿Y cuánto perdió Junior? 2-1 contra el Once Caldas. ¿Tu papá, Junior? No, pero no cante así. ¿Qué es cosa que, tan qué coro fea? Tan malo. Que pero era de, así. De que falta de fútbol. ¿Pero no era así el coro? Sí, pero... Claro, sí. Pero qué coro mal cantado. Alianza Petrolera Nacional 2-0 ganó Nacional. Buena actuación del arquero. Es que es puro fútbol de barrio, ¿no? No, fútbol hermoso. Puro fútbol de barrio, tapan con la mano que no es. No, pero mano cambiada, es muy bien, Diego. Mira los goles. No, es que son divinos. Pero es que fue autogol. No, esto es un bodrio. No. Bueno, pero hermano, usted. Otro gol divino. No, 2-0, por eso, es que fue 2-0. Bueno, listo. ¿Quién tiene dictadores? Pues yo tengo un hecho curioso. Si no es de un dictador, yo creo que pues, tienes que cambiar de no, tema. Yo quiero hablar de otra vaina. Es de Putin. Ah. O sea, pero no de él como tal, sino de una escultura suya. Y es que en un parque infantil de Central Park, en la ciudad de Nueva York, apareció una escultura de Vladimir Putin. Y es una escultura de Putin sentado en un tanque de guerra. El tanque de guerra es como si fuera de juguete. Uh-huh. Sí. Y Vladimir Putin está sentado encima, sobre el tanque. Sobre el tanque de guerra en la mitad de un parque infantil. Sí. Pues esta escultura o esta intervención artística en ese parque es de un artista francés que se llama James Colomina. Él se atribuyó el hecho en su publicación de Instagram, en una publicación de Instagram, y dijo que con esta escultura pretendía denunciar el absurdo de la guerra y resaltar la valentía de los niños frente a situaciones violentas y catastróficas que otros desencadenan. ¿Alguien tiene dictadores? Yo tengo un nombramiento muy paralelo de dictadores. Okay. No sé si le sirve. ¿Es largo o corto? Así cortico como el mío. No, es un poquito más largo. Porque son varios. Roger Waters. El hombre de Pink Floyd. Sí, ¿lo vio? ¿No lo puede resumir? No es fácil. Es que creo que es una entrevista larga que le dio a CNN. ¿Y ahí? Y el tipo, no, le disparó a Joe Biden. Le disparó a Biden, le dijo que era un criminal de guerra. Exacto. Pero Roger Waters, ¿con qué derecho habla de un... Él ha defendido, digamos... americano, por Dios. Él ha defendido bueno, gobiernos como los de Maduro, los de Evo Morales. Ay, hermanito. ¿Se acuerda? Y entonces... No, no han... No, no ha visto... No, es que justamente termina la conversación yéndose como a la guerra Rusia-Ucrania. Y entonces el periodista le dice como, pues, pero pues, ¿cuál es el papel nuestro como liberadores? Y Roger Waters le dice, ¿cuál liberadores? Nosotros no somos ningunos liberadores. Estados Unidos, por ejemplo, se metió a la Segunda Guerra por Pearl Harbor. Bueno, y empezaron a meterse un agarrón estos dos hasta que Roger Waters termina diciendo lo que contó Emilio, que Joe Biden era un criminal de guerra. Pero es que ya ahora hay que se calme un poco Roger, está en contra de todo el mundo últimamente. Él siempre, ¿no? Sí. Siempre, siempre, siempre. Y decía... ¿Y le dijo, no es hora ya que se retire? Le dijo al periodista que defendía, digamos, de como la posición gringa. Usted no se olvide que 23 millones de rusos protegiendo nos protegieron a usted y a mí de la amenaza nazi. No, él... Estaba una entrevista buenísima esa. Y lo mandó a leer. ¿Sí? Le dijo, ¿sabe qué? Vas a leer libros. A mí no me van a entrevistar si no ha leído. Vas a leer libros. Lo mandó al carajo. Es que de hecho, ya que hablas de la retirada, está en medio de la que él dice va a ser su última gira en este momento. Sí. Pero eso es puras pajas, en pura paja, mentira, dice que puras pajas. No, ¿cómo? Eso es tranquilo. Pura paja, Emilio. Todo el mundo, nunca se retira a nadie. Pues Roger dijo... Espero que Elton John esté cumpliendo su palabra, ¿no? Defendió mucho al gobierno chino, a Xi Jinping. No, hermano, estamos enredados. Porque dijo, ¿sabe qué? Es que dígame cuándo los chinos han ido a invadir Irak. De hecho... ¿Y cuándo asesinaron 1 millón de personas? ¡Nunca! De eso hecho. Dijo... Estoy contando lo que dijo Roger Waters. No, de hecho, al contrario, los japoneses mataron muchos millones de chinos cuando invadieron Indochina y Japón. Claro, y de hecho... No, yo no veo nada. De hecho, yo no veo por un ojo. Perdón, no, de hecho, otro tema es que, por ejemplo, Roger Waters siempre ha sido anti-Israel. Cierto. Y una vez Alan Parsons, que fue el ingeniero de sonido de Pink Floyd en Dark Side of the Moon, tenía un concierto en Israel y le escribió a Roger Waters, Roger Waters una carta abierta. Querido Alan, espero que por favor reconsideres tu decisión de tocar en Israel, y le mandó una pastoral sobre por qué no debe tocar. Claro. A lo que Alan Parsons respondió, querido Roger, muchas gracias, pero voy a seguir con mi concierto. O sea, que era así como revolucionario. Toda la vida. Sí, toda la vida Roger Waters. ¿Y qué edad, ¿De qué edad es Roger Waters? ¿70 y tantos? Ya debe 79, tener 80, 80? Fácil. Sí, debe estar. De hecho, el último concierto que él trajo a Colombia fue Us and Them en el 2018 y era completamente anti-Trump. Muy anti-Trump. De hecho, cantó la canción Pigs con un letrero que decía, Trump es un cerdo. Sí. Pero si no le gusta a Trump, tampoco le gusta a Biden. Entonces, no le gusta a nadie. ¿Quién quiere que sea presidente? No, déjenlo. Newton John no puede. No, pero ya no puede. Pudo. Demasiado tarde. Pudo, pero ya no. Biocalcium. Falta que salga un amigo mío haciendo la de Biocalcium. No, ¿quién? ¿Tiene candidatos? No, leamos a los que se Hablando de eso. Hablando del rey de Roma, ¿no? Espérense, a ver. Espere, que es que no veo mucho. Deme un segundito a ver qué dicen, porque el tema hoy estuvo bien. Espero que Nicolás tenga un ganador, y si lo declara desierto no hay problema. No, tengo ganas. Ya he visto un par de tweets ahí que pueden funcionar bastante bien. Pero ¿cómo así que retirarse? Dejen la pereza y copien el ejemplo del gran Chabelo. A sus 150 años sigue haciendo las delicias de las familias mexicanas. Chabelo todavía sigue activo, es increíble. Tenemos que reencauchar al hombre Caimán. No. Con la visa a los Visconti. No, pero y claro, que presente don Julio Sánchez Vanegas. Definitivamente, quien se debe retirar es el señor Fernando Londoño con su programa La Hora de la Diversidad. Que se retire James Rodríguez. Tweet tan acertado. No. Ya tiene mucho billete para dedicarse a pasear con viejas por el mundo, y por ahí derecho que se lleva a Jerry Mina. No. 6.4. Se lesionó Jerry Mina. No, sí. Uy, qué pérdida. Otra vez. Esos dos son capaces que se les enreda un dedo chiquito poniéndose una media de una y lesionados. Nota, Nico, nota. Oh, vamos a ponerle un 5.8. Es que preciso se lesiona Jerry Mina, hombre. Un tal Augusto. No sabemos quién es. Londoño. Claro. Se merece homenaje por su muerte, Olivia. Ya lo hicimos, brother. Humberto Rodríguez, el gato de Sábado Felices. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5.9. No puede. ¿Qué? No puede subirle un poquito a la nota. No, tranquilo. Dice que parece un dummy de él mismo, muy reciclado. No, déjelo, no, tranquilo. Está bien. No se repite. ¿Sí? Ponle 6. Gracias, hermano. Humberto Rodríguez parece un dummy de él mismo. ¿Es otro? Oye, pero dejaron descansar este. Espérese. ese señor llamado Bunny debería... No, ahí vamos. No más, no tenemos más. Y otro incógnito ya. Pero ¿por qué te ríes, Nico? Incógnito, lo ha manejado incógnito. Con prudencia, con elegancia. Incógnito, me gusta incógnito. Bueno, Emilio, pues yo creo que vamos a poner una cancioncita, un arepazo, y despedimos con música para calentar motores hoy, si les parece. Listo. Vamos con Emma Bunton, ex Spice Girl, con una versión que ella hizo muy linda de un clásico de la bossa nova, de un clásico de Marcus Valley, que originalmente en portugués era Os Grilos. Esta versión en inglés se llama así: Cricket Sing for Ana María. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? Ve, ahí se no. salió el micrófono. Pero, eso no, pasa por estar luz. Viendo hembras. Pero el sorbito. Trago en la promoción. Echando mucha lora. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Ojo. Salud. Con los dedos. Tú que tienes dos máquinas. Esa ya la pagué. Es que con una nos puedes hacer mucho daño. Esa es una máquina pero inteligente. Pero todos tenemos computador. Pero no de única. Esa marca. Me da pena contigo, es que esa es inteligente. Okay. Bueno, les voy a leer cuáles son las 10 ligas mejor valoradas de Europa. Ok. Ay, esa se la sabe Nicolás. No. Número 10, la Liga Premier de Rusia. Buena, ahí juega Jorge Carrascal, buena. Número 9, la Liga de Bélgica. Número 8, la Liga de los Países Bajos. Sí. Número 7, la Superliga de Turquía. Sí. Número 6, la Liga de Portugal. Sí. Número 5, la Liga 1 francesa. Número 4, la Bundesliga de Alemania. Número 3, la Serie A de Italia. Número 2, la Liga de España. Y número 1, la Premier League de Inglaterra. ¿En cuánto está valorada en euros la Premier League de Inglaterra completica? Eso es que toda la plantilla, todos los clubes. Ya lo dije. Pues pregúntale a Nico, yo no puedo hablar. Se la tiré al frasco. En euros. Sí, y ya les quedan 10 segundos, pero les voy a dar 20 segundos más. ¿Te cogí frita? Sí. Calcule, hermano. Eso no lo sabe nadie. Se suman los valores de todos los equipos, por supuesto, ¿no? ¿Entienden eso, no? Sí. Bueno, quedan 20 segundos. Mira, Xanadu. Claro. Otro éxito de una película, ¿no? Con Jim Kelly. Dele, entregue. Mucha suerte a todos. No es fácil, ¿no, Nico? No es fácil. Pero es que me gusta buscar variedad. Pero valen un poquito más que Santa Fe Millonarios, sí, es cierto. No, okay. Un poquitico. Okay. Mónica, 200 mil millones de euros. Muy onerosa tú. Ah, yo me fui más arriba. No, tú no te fuiste más arriba. No. Nicolás, 15 mil millones de euros. Y no me dejan darle plata. Orlando, 380 millones. O sea, vale más Santa Fe. Sí, exacto. Te digo que el Tuluá, ese es el precio del Tuluá. María Juliana Correa, 300 mil millones de euros. Ah, no, aquí está, es que yo tenía un 800 mil aquí, que nada que ver. ¿Ese es el pasado? Yo no sé. 800 millones, ¿no? Ese no es que tú pusiste. Ese no, yo puse 300 mil millones. 300 mil millones, un poco grande. Orlando, 200 mil, bueno, entonces menos uno. Por debajo, para Orlando, 380 millones. Y por arriba, María Juliana Correa, 300 mil millones. Seguimos empatados, Orly. Nicolás, yo que tú 300 mil, estábamos en los tres. Solicito a la mesa. Amigos, piles con esto. Que es que no era fácil. Que le den la oportunidad de tener. Nada, no hay oportunidad. ¿Hay oportunidad? ¿A quién? No, yo valgo. ¿Y por qué? Espérate, ¿al son de las guacharacas? No, tú asustados. Ya, no oportunidad de nadie. Ya, estábamos. Bueno, Nicolás puso 15 mil millones y el valor de la Premier League es 9.190 millones. No, tiene de un error del no sé cuánto, muy pero mucho. Lejos. 80%. No, tú no necesitas. Eso es lo que se llama ser un dreamer. Está lejos. Sería tener un punto. Sí, no, dreamer. Mire cómo lo tratan, Nicolás. Sí, dreamer, ¿no? Mire cómo lo tratan. No hay ninguna posibilidad. Dreamer. ¿Cómo queda el arepaso? Eso pasa con el poder. Quítate un punto tuyo en Orlando, por ya. favor. Ya. Moni tiene menos 11 puntos, Orlando y yo seguimos empatados en menos 5 y Nicolás tiene un punto. Bien. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, Nico, ganador del Twitter. ¿Cómo sí, bailan? Ganador del Twitter. ¿Cómo que fue ¿cómo se a la pregunta, presentador, actor, músico o artista internacional que debe retirarse? ¿Quién ganó primero que todo? Juan González. No, o sea, el personaje que más opiniones tuvo de retirado. El incógnito. Ah, el incógnito, sí. Perfecto. Pero Juan González ganó porque dijo, Juliana Correa debería estar en vacaciones en la playa disfrutando su juventud, no debería desgastarse con estos vejetes. Excelente, excelente tweet y es la primera vez que acierta. Sensei. Y bueno, la única. Muchas gracias a Cristian, muchas gracias a Paula, muchas gracias a Orlando, a los muchachos de la mesa. Para hacer lunes hicimos una presentación digna, no sobresaliente, simplemente digna. A las 8, Emilio Sánchez con el sabor de la noche. Y bueno, terminemos con algo que suba este programa. Claro, un tema de Calvin Harris y Rag & Bone Man. Esto se llama Giant.